desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están mis amigas y amigos oyentes? Una nueva edición de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que, como saben, semana tras semana los acompañan acercándoles las novedades en todo lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Vivir en el espacio puede parecer algo inusual y divertido, a lo que muchos de nosotros podríamos aspirar, porque podemos pensar que con un entrenamiento básico ya está, podríamos adaptarnos con facilidad. Pero la realidad es muy diferente, y en estos últimos 50 años de carrera espacial hemos aprendido mucho sobre los efectos del espacio en los astronautas, ¿no? En el cuerpo humano. Es verdad que cuando un astronauta regresa a la Tierra, vuelve a su estatura normal. Lo que pasa en el espacio no es una especie de ilusión óptica, sino un ejemplo más de cómo la microgravedad afecta a nuestros cuerpos. Imagínense a las vértebras de su espalda como si fuera un resorte gigante. La fuerza de la gravedad lo mantiene enrollado con firmeza, pero cuando se libera de la fuerza, ese resorte se estira. En un astronauta, de la misma manera, la columna se alarga en más de un 3%. Y esto se debe a que hay menos gravedad comprimiendo las vértebras y entonces se pueden estirar más de 7.6 centímetros. En cierto grado, un estiramiento parecido ocurre durante las noches, porque cuando uno está acostado, la gravedad no está comprimiendo las vértebras, así que uno lo puede comprobar muy fácil con una cinta métrica, midiendo la altura cuidadosamente cuando uno se despierta y cuando uno está acostado, y se da cuenta que es más o menos 1 o 2 centímetros más alto. No es tanto como lo que cambian los astronautas en el espacio, pero el principio es más o menos el mismo. Durante el día las vértebras se comprimen con las actividades cotidianas y se pierden esos centímetros que uno creció, entre comillas, durante la noche. Y hay dos teorías para explicar por qué la espina dorsal se alarga. La primera es que el alargamiento sucede solamente en la espina dorsal y que no tiene efecto sobre otras áreas del cuerpo, tales como las piernas o los brazos. Y la razón es porque esos huesos no son compresibles como los discos en la espina dorsal. La curvatura natural de la espina dorsal se endereza en espacio y la espina está así libre de relajarse. Y la segunda teoría sobre el alargamiento espinal dice que los discos entre cada vértebra están presionados con la gravedad normal, y esta compresión es debida a la presión que evidentemente tira de la espina dorsal hacia abajo, y como la gravedad disminuye en el espacio, Los discos pueden sostener más líquido espinal y esto los hace más grandes y también agrega más espacio entre cada vértebra. Independientemente de la razón por la que se dé este alargamiento espinal, hay dos tipos de cambios vistos en la altura de un astronauta mientras está en el espacio. El primer cambio sucede cuando el vehículo espacial entra en órbita. Ahí es donde sucede la mayoría de la elongación. Y el segundo es un cambio más pequeño, más gradual. Y esta relajación de la espina eventualmente se detiene. La mayoría de las veces el crecimiento extra de los astronautas no causa problemas, pero ya que los miembros usan trajes a presión al despegar y al aterrizar, estos deben de poder soportar este cambio. La gravedad en el espacio es mínima y en la atmósfera es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Sin embargo, la permanencia en el espacio provoca en los astronautas algunos efectos destacables, como la redistribución del líquido corporal, porque la disminución de la gravedad provoca que parte del líquido corporal que normalmente se acumula en las piernas se redistribuye en el cuerpo y provoca que la cara se les hinche ligeramente y que una parte de ese líquido se orine, y por esta razón los astronautas parecen tener la cara un poco hinchada y no tienen ningún tipo de importancia médica. Sin embargo, la disminución de gravedad provoca que los cuerpos de la columna vertebral se separan ligeramente, y eso hace que los astronautas ganen esos centímetros de altura y tengan frecuentes molestias musculares en la espalda en los primeros días. Por eso los vemos muchas veces haciendo un ejercicio que consiste en agarrarse las rodillas y arquear la espalda para estirar los músculos de la espalda, que tiene una importancia médica reducida, pero lógicamente tiene mucho efecto sobre el dolor que les provoca la espalda. Además, por alguna razón, son frecuentes las crisis de vómito que se relacionan con el efecto de la disminución de gravedad sobre lo que se llama el sistema vestibular, que tiene que ver con el oído y el sistema digestivo. Pero no está del todo claro, tiene también una importancia médica reducida, aunque también puede producir una cierta incapacidad temporal, además de ser una fuente de suciedad incontrolada, ¿no? Porque recuerden, no hay gravedad y el vómito queda flotando. Y el más importante es la pérdida de masa muscular y ósea, ¿no? Lo que se conoce como osteoporosis. La disminución de la gravedad provoca que los astronautas pierdan masa muscular y ósea con el tiempo, y por eso es muy importante que todos los días hagan sesiones de al menos una hora de ejercicio. Eso sí tiene bastante importancia médica, y hay que hacer ejercicio obligatoriamente. En los primeros viajes de larga duración se llegó a dar el caso de astronautas que no podían ni levantarse al regresar a la Tierra. ¿Y las manos? Si uno seguía por las películas, los guantes de los astronautas no parecen más que una versión sofisticada de cualquier guante de un trabajador. Pero la realidad es muy distinta. Las prendas que recubren las manos de los viajeros espaciales son más parecidas a las cabinas de un avión que a cualquier otro guante, y como el resto del traje, están presurizados. Son unas fundas voluminosas que tienen en su capa exterior goma de un grosor suficiente para evitar que el frío del espacio o pequeños meteoritos se cuelen en el traje mientras los astronautas, por ejemplo, reparan la Estación Espacial Internacional. Cuando el guante se presuriza, el tejido flexible y suave se endurece como una rueda de bicicleta, y en esa situación realmente hasta el apretar una tuerca es una hazaña. Todo esto se cobra un precio en la salud de los astronautas, que son sus uñas. Hay estudios que analizan las lesiones más frecuentes entre los astronautas que pasan de 6 a 8 horas trabajando en el espacio durante las caminatas orbitales, y según datos de 2002 a 2004, el 47% de las más de 350 lesiones registradas entre los astronautas fueron heridas en las manos. Más de la mitad eran daños en las uñas. Y es peor cuantos más grandes son las manos. De hecho, muchos astronautas pierden uñas completas después de algunos paseos, o incluso durante los paseos espaciales. Y ese último caso es especialmente peligroso porque las uñas pueden desplazarse por el interior del traje y acabar en lugares en donde afecten a su funcionamiento. La realidad es que aún desconocemos las causas precisas que provocan este daño. La presión de las uñas contra las puntas del guante puede ser la responsable, pero los estudios también apuntan a que las lesiones son mucho más comunes, como les decía, en los astronautas que tienen las manos más anchas. La hipótesis es que cuanto más grande es la mano, más se corta la circulación hacia la punta de los dedos, lo que durante horas puede causar que las uñas se caigan. En cuanto a las soluciones, por ahora la verdad es que solo hay remedios caseros, como cortarse mucho las uñas, o hay casos en los que al menos se sabe que dos astronautas se arrancaron las uñas antes de realizar una actividad extravehicular. La tecnología algo imperfecta de los guantes presurizados no es una sorpresa para la NASA. Es un problema aún sin solucionar. Y hay de hecho un concurso armado, que es el Astronaut Glove Challenge, que sirve, es un concurso anual que sirve para que aparezcan nuevas ideas para diseñar nuevos guantes, que se da para empresas especializadas. Por ahora las investigaciones están enfocadas al desarrollo de un traje espacial que resuelva este contratiempo. Hay otras soluciones, como por ejemplo diseñar los guantes para cada astronauta, que se adapte perfectamente a su mano. Sería una alternativa casi perfecta, pero requiere de la construcción de manos de yeso, escaneos láser, modelados por computadoras y técnicas especiales de mecanizado, que saldría cientos de miles de dólares. Así que tal vez la solución pase por un concepto que implique cambiar los actuales trajes presurizados por aire por otros más pegados al cuerpo, o bien usar guantes robóticos que ayuden a los astronautas a usar las manos sin tener que dejar sus uñas en el intento. Alrededor de 22 astronautas se les han caído algunas uñas. En primer lugar, la separación entre las uñas y la matriz de los dedos a causa de la presión es un proceso que es doloroso y bastante intenso. A primera vista no parecería un problema, pero ya que una vez se pasa esta fase, el astronauta puede seguir trabajando con normalidad. Pero los problemas siguen, porque las uñas sueltas pueden acabar clavándose en el guante o en la propia piel, y eso sería un continuo inconveniente a la hora de hacer cualquier movimiento. En el peor de los casos, esa uña podría llegar a abrir una herida y por lo tanto provocar una infección, porque hay que recordar que la humedad presente dentro del guante favorecería la proliferación de una infección bacteriana tanto en la herida como en la matriz, la cual se encuentra desprotegida después del desprendimiento de la uña. Pero no todo termina acá. Los astronautas que pasan periodos largos en condiciones de microgravedad pueden sufrir también anormalidades en los ojos y hasta en el cerebro. Un estudio sometió a 27 astronautas de la NASA que habían vuelto de misiones espaciales en la Estación Espacial Internacional, a análisis de imágenes de resonancia magnética, y estos análisis revelaron anormalidades en el globo ocular similares a las que ocurren con la hipertensión intracraneal, que es un trastorno potencialmente grave que produce el incremento de la presión dentro del cráneo. Y eso es algo que podría tener un impacto importante en las futuras misiones espaciales. En este estudio, en el que participaron astronautas que habían pasado más de 30 días de tiempo acumulado en condiciones de microgravedad o gravedad cero en órbita, se detectaron evidencia de expansión del espacio del líquido cefalorraquídeo que rodea el nervio óptico de 9 de los astronautas. En 6 se vio un aplanamiento del globo ocular, en 4 una protuberancia del nervio óptico y cambios en la glándula pituitaria y sus conexiones cerebrales en 3 de los individuos. La glándula pituitaria es la encargada de secretar las hormonas que regulan una variedad de funciones importantes en el organismo. La NASA, igual que otras agencias espaciales, monitorea cuidadosamente la salud de sus astronautas. Se sabe que pasar largos periodos en condiciones de microgravedad puede resultar en la pérdida de densidad ósea y desgaste muscular. También están los riesgos asociados a la radiación del Sol. En parte es por estas razones por las que la estadía en la estación espacial se limita a 6 meses. Los resultados de las resonancias magnéticas revelaron varias combinaciones de anormalidades después de una exposición acumulativa tanto de corto como largo plazo, iguales a las que se ven con la que se llama hipertensión intracraneal idiopática. Son cambios que ocurren durante la exposición a la microgravedad. Pueden ayudar a los científicos a entender mejor los mecanismos responsables de la hipertensión intracraneal en pacientes que viajan al espacio. Tras conocer los resultados de este estudio, el equipo médico de la NASA afirmó que estaba analizando los datos, pero que el nivel de las anormalidades observadas por ahora no los preocupaba mucho. Dicen que para ellos los resultados sospechan, pero no sacan muchas conclusiones de que se tratara de una hipertensión intracraneal. La NASA ha colocado a este problema en un lugar prioritario de la lista de riesgos humanos y ha iniciado un programa para el estudio de sus mecanismos e implicaciones, y va a continuar monitoreando muy de cerca la situación. Si se confirman los resultados, es probable que tenga un impacto en las futuras misiones espaciales, que sería problemático, especialmente en misiones de largo trayecto como las de Marte, si se llegan a realizar algún día, que en donde se tomaría más de un año completar un viaje hacia y desde el planeta. Realmente, si uno lo piensa, ¿no? Si le pasara a uno, ¿no?, y estuviera a bordo de la estación espacial y le empieza a doler la cabeza, ¿qué haría? Tal vez pensarían en tomar un calmante para el dolor, pero no es lo recomendado, porque los científicos del Centro Espacial Johnson de la NASA demostraron que la eficacia de los fármacos disminuye con mayor rapidez en el espacio, y esto es debido a las dosis continuas de radiación que reciben a bordo de las naves espaciales. En la Tierra, los fármacos son diseñados generalmente para ser almacenados durante un par de años, manteniéndose en buenas condiciones, lejos de la luz solar directa o en algún lugar fresco y seco. Pero en el espacio, la radiación, las vibraciones excesivas, la microgravedad, la riqueza de dióxido de carbono, las variaciones de temperatura y humedad afectan la eficacia de los fármacos. Por lo tanto, si nos doliera la cabeza en medio de una misión espacial, lo mejor que podríamos hacer es relajarnos y no medicarnos. También hay problemas con el envejecimiento. Evidentemente, sabemos que hace tiempo que al ser humano la Tierra se le quedó pequeña y quiere ampliar sus horizontes, ¿no? Primero fue la Luna, y desde hace décadas Marte se ha convertido en un objetivo de colonización. Pero la verdad es que llegar a Marte todavía dista mucho de ser un lugar apropiado para el ser humano, porque hacer un viaje por el espacio puede hacernos envejecer también y transformar nuestro organismo en el de un anciano de 80 años. Porque eso es lo que revela un estudio que se llevó a cabo con un grupo de astronautas que permaneció también 6 meses en la Estación Espacial Internacional. Dicen que 180 días a bordo de la estación, en el que cada uno de los astronautas se sometió a una biopsia antes de despegar y después, cuando llegaron a Tierra, dio por resultado la pérdida del 30% de la fuerza muscular, o sea, lo que equivaldría a que un individuo de entre 30 y 40 años tuviese los músculos de uno de 80, y a esto se suma un descenso del 40% de la fibra de los músculos de los gemelos, que al parecer sufren más en el espacio que otras partes del cuerpo y que son sumamente importantes para el equilibrio. En trabajos anteriores ya se había estudiado los efectos de un vuelo más corto sobre la función muscular, y en esa ocasión se apreciaba la pérdida de un 20% de fibras musculares. Y ahora, en esta mayor duración en un vuelo espacial, se expone a que los astronautas estén más tiempo en una microgravedad prolongada y haya múltiples efectos fisiológicos, incluyendo la pérdida de masa ósea, de músculo, cierta debilidad. Y como les decía antes, la alteración de los nervios vestibulares, los que manejan los reflejos del equilibrio, y eso los somete a constantes mareos. Así que, además de la radiación cósmica que podría provocar alteraciones en el ADN y derivar en un cáncer, todo esto hace que sea un hecho que preocupa seriamente a los investigadores. Y si se tiene en cuenta que, según la NASA, se tardarían unos 10 meses en alcanzar la superficie marciana, más de un año de estadía y otros 10 meses de vuelta, sería una misión de unos 3 años en el espacio, que es mucho tiempo para que lo resista un cuerpo humano. La habilidad de los astronautas para realizar su trabajo en Marte se podría ver afectada, ya que la mayoría de los músculos reduciría su capacidad en un 50%. Los miembros de la misión se fatigarían más rápido de lo normal y tendrían dificultades para llevar a cabo cualquier trabajo rutinario. Y además, el viaje de vuelta a la Tierra sería peligroso, porque serían físicamente incapaces de hacer una evacuación rápida en caso de un aterrizaje de emergencia. Vistas algunas de las repercusiones de pasar una temporada en el espacio, habrá quienes prefieran ser testigos de la carrera espacial sentados en un sofá frente al televisor, pero es todavía peor si se enteran de que también pueden surgir alteraciones cardiovasculares que provocan la ingravidez. Los huesos sufren cierta desmineralización y se produce una alteración de la tensión arterial, debilitación del sistema inmune y trastornos del sueño. Cuesta creer que este tipo de pasajeros tan preparados como son los astronautas y que se someten a sesiones muy duras de entrenamiento y controles constantes puedan sufrir tanto. Pero en el estudio se ha comprobado que esto ocurrió porque el dispositivo de entrenamiento de resistencia a que se sometían los astronautas era inadecuado, y de ahí que perdieran más masa muscular. Si se ejercitaran de una forma correcta, serían capaces de mantener esa ventaja en el espacio. Por otro lado, se afirma que los que tienen más músculo también tienen más masa que se puede perder. Imagínense que que usted es una persona que no hace nada de ejercicio. Sus músculos serán más pequeños y débiles y se acercarán más a la condición de microgravedad en el espacio, por lo que tendrá menos masa que eliminar que otro individuo más musculoso. ¿Cuáles serían entonces las pautas para evitar, en la medida de lo posible, estas consecuencias tan nocivas de un viaje espacial? Los investigadores dicen que deben realizar ejercicios específicos diarios destinados a neutralizar estos cambios fisiológicos. Un programa de entrenamiento adecuado incluiría ejercicios que aporten gran resistencia y una variedad muy amplia de movimientos similares a los ocurridos en la atmósfera de la Tierra. Pero sin embargo, y a pesar del empleo de estas técnicas, los cambios fisiológicos no se pueden prevenir completamente. Dicen que en la actualidad los científicos están investigando diversas medidas para mejorar la capacidad de neutralizar esos cambios en el organismo de los pasajeros, y en este sentido, la gravedad artificial es una medida que potencialmente podría prevenir estos cambios asociados con el entorno de microgravedad de un vuelo espacial. Pero es un instrumento que tecnológicamente es difícil. Mientras tanto, la comunidad científica trata de buscar la mejor solución para poder izar la bandera de la Tierra, como ya se hiciera cuando fueron los astronautas a la Luna. La siguiente gran aventura en el espacio va a ser la exploración del sistema solar interior. Dentro de las dos próximas décadas se espera que vayan astronautas a explorar la superficie de Marte, pero estas clases de misiones no van a ser posibles hasta que nosotros solucionemos las dificultades médicas asociadas con la vida en un entorno ingrávido y con las exposiciones también a elevada radiación de ionización. Así que hay que seguir usando las instalaciones de investigación a bordo de la Estación Espacial Internacional para solucionar estos inconvenientes y proteger a la siguiente generación de viajeros espaciales. Sabemos que los aparatos de entrenamiento físico diseñados para los astronautas pueden incrementar mucho la movilidad durante la vejez. Los músculos y los huesos durante el envejecimiento, cuando uno está mucho tiempo en un sofá o en una cama, están confrontados con el mismo problema que en el espacio exterior. La buena noticia es que ningún órgano del cuerpo se puede entrenar tan bien hasta las edades muy avanzadas como los músculos. Se hizo un estudio de envejecimiento realizado entre 50 jubilados y sus esposas, y se investigó con qué métodos se pueden mejorar las capacidades motoras más efectivamente posible. Y entre esos métodos se probó lo que se llama el sistema Galileo, que es un aparato de estimulación muscular diseñado para los vuelos espaciales. Con tan solo dos tandas de entrenamiento semanales de 9 minutos cada una, se consiguió incrementar en 3 meses un 20% la capacidad muscular de los que participaron en el experimento. Con métodos tradicionales se hubiera necesitado 20 veces más tiempo para conseguir ese efecto. Pero para viajar a Marte, tal vez los astronautas que se animen tendrían que exponerse a soluciones más drásticas. Algunos, especialmente en Rusia, hablan de extirpar y sustituir algunos órganos. Y de esta manera evitarían algunos de los problemas si son reemplazados por órganos artificiales y evitar así el impacto de la radiación interplanetaria, por ejemplo, por lo menos es lo que afirma la Academia de Ciencias de Rusia. El ser humano como especie, dicen, se conformó en la Tierra, por eso no está capacitado para los vuelos espaciales a larga distancia. Y por mucho que parezca una especie de pecado, para volar hacia otros planetas hay que mejorar un poco el organismo de la persona y perfeccionarlo. El humano tiene unos órganos críticos que están más expuestos al impacto de la radiación y que sería preciso extirpar antes del vuelo a Marte, reemplazándolos por unos artificiales. Según los científicos rusos, ahora es algo cotidiano que se utilicen prótesis dentales para reemplazar dientes en mal estado o por diversos motivos. Así que para los integrantes de largos vuelos interplanetarios en el futuro sería habitual una operación en los ojos o en el cerebro si en caso de impacto de una partícula de alta energía en el cristalino del ojo se desarrolla una catarata, por ejemplo. A lo mejor se cambie ese cristalino por uno artificial antes del vuelo y se evitaría el problema. Otra zona muy sensible es el cerebro. La perturbación del funcionamiento del cerebro evidentemente puede propiciar el desarrollo de enfermedades como el Alzheimer en un cosmonauta. Los japoneses ya conocen un método que permite quitar con una aguja el segmento propenso al riesgo de este mal, y tal vez ese tipo de intervención quirúrgica podría mejorar la capacidad de mantenerse sano de un astronauta. Los primeros astronautas que viajen a Marte, además de tener conocimientos astrofísicos y aeronáuticos, van a tener que aprender, dicen, conceptos de agricultura, porque debido a la duración de una misión a Marte, estimada en 5 años entre el viaje de ida y el de vuelta, los astronautas se van a ver obligados a cultivar sus propios alimentos para garantizar su subsistencia. Y por el momento y para estos requisitos, los investigadores de la NASA han seleccionado 10 cultivos posibles, fáciles de hacer crecer en el espacio: lechuga, espinaca, zanahoria, cebolla, rábanos, pimientos, fresas, plantas aromáticas y repollo, con los cuales están experimentando en la actualidad. Estos cultivos, además de servir como alimento a la tripulación que viaje a Marte, también pueden usarse como un sistema natural para convertir el dióxido de carbono que produzcan los astronautas en oxígeno. En un hipotético viaje a Marte, el primero previsto tal vez para la década del 2030, se baraja el enviar el suministro de comida a los astronautas con antelación en varias naves espaciales que sirvan de almacenes de alimento. Los mayores desafíos que se presentan ante los viajes a Marte se refieren al equilibrio del peso, volumen, utilización de recursos y aceptabilidad de la comida. Sin embargo, si el cuerpo humano fuese alterado para adaptarse a las condiciones del espacio, los astronautas tendrían libertad para explorar el universo sin limitaciones. Incluso ahora se están desarrollando huesos, sangre, piel, ojos e incluso narices artificiales, y es posible que cada uno de ellos podrían ayudar al hombre a hacer frente a las condiciones del espacio. La NASA no se está dedicando a pensar en estos días en cómo construir un astronauta mejor. Sin embargo, su programa de investigación humana se centra en la forma en que las drogas, el ejercicio, los trajes espaciales y una mejor protección contra la radiación pueden mitigar los efectos del entorno espacial sobre la salud humana. Hay más debate en la comunidad espacial sobre la manera de alterar planetas enteros para que sean aceptables para los seres humanos, un proceso llamado terraformación y del que vamos a hablar en un rato, del que hay para cambiar el hombre y adaptarlo al espacio. Ciertamente los rigores de los viajes espaciales van a suponer una bioingeniería extensa, a menos que lleguemos alguna increíble ciencia material, donde los astronautas, junto con todas las otras personas en la Tierra, se parezcan inevitablemente a una especie de cyborg. También se explora la posibilidad de utilizar drogas e hibernación para hacer menos estresantes los viajes espaciales. De momento, sabemos que los órganos que sufren más estrés en estos viajes son el corazón, los pulmones y los riñones. Y habrá que encontrar una manera de protegerlos adecuadamente. En fin, como verán, viajar al espacio no es tan simple. Una misión a Marte no está demorada simplemente por cuestiones tecnológicas. Creo que a largo plazo el mayor problema para enviar humanos al espacio va a ser, sin lugar a dudas, el crear las condiciones de adaptación. Tal vez la gravedad artificial sea una buena solución, aunque lleve tiempo. Tal vez haya que pensar en colonias de humanos que nazcan y vivan en el espacio durante mucho tiempo para que las condiciones de microgravedad sean naturales para ellos. De todos modos, la gravedad artificial creo que va a terminar siendo imprescindible. No podemos arriesgar seres humanos en semejante aventura como el viaje a Marte y a otros mundos. Y si no, mientras tanto, nos las tendremos que arreglar con robots mucho más sofisticados que los actuales, tal vez manejados desde Tierra y con una importante inteligencia artificial, para sentir que estamos allí, en otro planeta u otra luna, mientras vivimos cómodamente en nuestra querida Tierra. Pasamos al primer tema musical de Vangelis, Spanish Harbor. Y dicen que el diamante más grande del universo podría ser un planeta. En la constelación de Serpens, nada menos que a 4.000 años luz de la Tierra, un planeta hecho de diamante. Un peculiar cuerpo celeste orbita sobre una estrella de neutrones, un pulsar llamado PSRJ1719-1438. Y no teníamos conocimiento de él hasta hace no más de unos pocos años. Vamos a conocerlo. 55 Cancri E, el planeta de carbono, popularmente conocido como planeta de diamante, fue descubierto hace poco, y aunque exista cierta controversia en su descubrimiento, suele mencionarse el 2007 como la fecha clave. Fue uno de los primeros planetas extrasolares que hemos descubierto y sus características lo hacen muy llamativo. Este planeta de diamante es 5 veces más grande que la Tierra. Tiene un diámetro de 60.000 kilómetros y es sin duda el diamante más grande del universo que conocemos hasta ahora. Con un tamaño similar al de Júpiter, aunque con una densidad 10 veces mayor. Este curioso planeta gira en torno a otra gran curiosidad de la galaxia, una estrella de neutrones, que tiene un diámetro de 20 kilómetros, pero cuenta con una masa 1.5 veces mayor a la de nuestro Sol. Con estas características, es una de las estrellas más densas que se conocen y tiene un tamaño verdaderamente inmenso. Gira a 173 veces por segundo, o sea que si lo comparamos con la Tierra, que da un giro completo en 24 horas, en el mismo lapso de tiempo gira unas 15 millones de veces. Este tipo de estrellas solo pueden detectarse por sus ondas de radio que llegan a la Tierra cada cierto tiempo. Este planeta está básicamente formado por carbono, pero dado a su alta densidad, los científicos creen que este ya debe haber cristalizado. Las estrellas de neutrones han favorecido a este inusual suceso y hoy sería un enorme diamante sólido. Por lo general, los planetas que circulan este tipo de estrellas tardan una hora en darle la vuelta a su astro, aunque en este caso la historia es algo diferente, porque este planeta diamante tarda aproximadamente 2 horas y 10 minutos en dar la vuelta. Eso significa que se ha alejado y por esto es más lento de lo normal. Otra de las grandes curiosidades de nuestro increíble universo. Y un misterio resuelto. El misterio que se llama de la supernova superluminosa. El año pasado se informó del descubrimiento de una supernova tan brillante que dejó perplejos a los científicos, porque nunca se había visto nada igual. Investigadores de la Universidad de Tokio aclaran esta semana en Science que en realidad se vio tan luminosa por la presencia de una galaxia delante que actuó como una lupa o lente gravitacional. En 2010 se descubrió la existencia, se llama PC1-10AFX, la supernova o explosión estelar más luminosa de su clase, y en 2013 se informó a la comunidad científica internacional y desde entonces ha habido una fuerte controversia sobre el origen de su brillo excepcional, 30 veces más de lo previsto. Y ha llevado al planteamiento de dos hipótesis. Por una parte, algunos investigadores concluyeron que se trataba de un nuevo tipo de supernova extrabrillante, desconocida hasta la fecha. Sin embargo, otro grupo sostenía que era una supernova normal de tipo 1A, con líneas de absorción características para elementos como el silicio, pero magnificada por una lente gravitacional como un agujero negro u otro objeto supermasivo cercano. Esta segunda hipótesis es la correcta. De acuerdo al estudio que han realizado investigadores de la Universidad de Japón, el equipo que la descubrió propuso que era un tipo de supernova no predicha por la teoría, pero observaron que esta supernova era diferente cada día, que evolucionaba demasiado rápido y se hacía cada vez más roja. Esto les hizo pensar en la presencia de la lente gravitacional, que es una especie de lupa gigantesca que se genera cuando la luz procedente de un cuerpo lejano se curva alrededor de otro más próximo y masivo, como una galaxia, situada entre el emisor y el receptor, que en este caso es nuestro planeta. Pensaron que el brillo excepcional de la supernova se genera por una lente asociada, pero no tenían ninguna evidencia directa sobre su presencia, así que la explicación parecía que requería un poco de magia, dicen, ¿no? Como una nueva física o una lupa que no se ve. Así que los investigadores sospecharon que este objeto intermedio debía seguir ahí aunque la supernova ya se hubiera desvanecido, y confirmaron su existencia utilizando los datos espectroscópicos facilitados por el telescopio Keck 1 en Hawái para analizar las galaxias próximas a la supernova. Si estaba en medio otro objeto durante esa explosión tan brillante, se esperarían ver dos juegos de líneas de emisión de gases en el espectro, y eso es justo lo que encontraron. De esta forma, el equipo dedujo que hay otra galaxia justo enfrente, en el ángulo correcto, y la distancia justa para amplificar la luz de la supernova. La lente gravitacional identificada es la primera con que se asocia firmemente a una supernova de tipo 1A, y según los autores, se perdió su rastro en los estudios anteriores debido a la potente luz de la explosión estelar. Como el comportamiento de esta clase de supernovas sirve a los científicos para medir las distancias a galaxias remotas, este nuevo hallazgo también les puede servir de referencia para utilizar los futuros eventos de supernovas como lente en la medición de la expansión cósmica. Otro tema musical interpretado por Mike Oldfield, Moonlight Shadow. Follow ¿Podríamos imaginarnos la posibilidad de la existencia de una especie de barómetro cósmico que nos proporcionase información sobre los grandes acontecimientos violentos acaecidos en el pasado del universo? Se emitió una nota de prensa del Imperial College de Londres afirmando esto, y se publicó en The Astrophysical Journal un artículo firmado por 3 investigadores que desarrollaron una manera de leer el barómetro cósmico del universo, basándose en que la explosión de estrellas, los impactos aleatorios que involucran a cometas y meteoritos, y hasta los accidentes entre 2 cuerpos pueden crear regiones de gran calor y alta presión. Los científicos han sido capaces de desarrollar un método adecuado para el análisis de la presión experimentada por las pequeñas muestras de material orgánico que son expulsadas de las estrellas moribundas antes de hacer un largo viaje a través del cosmos. Han estudiado un tipo de hidrocarburo aromático, el dimetilnaftaleno, que puede permitirles identificar los sucesos violentos en la historia del universo. Los meteoritos, se han hallado muestras de dimetilnaftaleno. Anteriormente, los científicos solo tenían capacidad de investigar la forma en que se afectaba esta sustancia por el calor. Los investigadores dicen que su método ahora también es capaz de detectar los periodos en que los dimetilnaftalenos han experimentado altas presiones, y eso permitiría un análisis mucho más exhaustivo de los materiales orgánicos. La capacidad de detectar ambientes de alta presión en el espacio tiene enormes implicaciones para nuestros intentos de aprender más sobre la formación de nuestro sistema solar y el universo. Los dimetilnaftalenos son como barómetros y termómetros microscópicos que registran los cambios en la presión y el calor a medida que viajan a través del espacio. La comprensión de estos cambios permitirán sondear su historia y con eso la historia de la galaxia. En el curso de sus investigaciones, los científicos colocaron una muestra de esta sustancia de la anchura de un cabello humano entre los agarres de 2 yunques hechos de diamantes de alta calidad, aplicaron presión para crear el tipo de luz ambiente de alta presión que el dimetilnaftaleno podría experimentar en el espacio, y con el uso de su luz infrarroja de sincrotrón de las instalaciones, fueron capaces de determinar con claridad las alteraciones que se producían en la estructura molecular del dimetilnaftaleno al experimentar alta presión. Y mediante la aplicación de diferentes presiones comprobaron las variaciones en la estructura molecular de esta sustancia, mostrando cómo los diferentes tipos de presiones espaciales podrían alterar la estructura molecular de la materia orgánica. Las investigaciones fueron confirmadas en el Instituto Paul Scherrer de Suiza y en el Synchrotron Soleil de Francia. El siguiente paso será realizar trabajos adicionales de laboratorio en los que se someterán a otros tipos de hidrocarburos aromáticos al intervalo de presiones que experimenta en el espacio, ya que el dimetilnaftaleno no siempre puede estar presente en las muestras de las rocas, por lo que sería importante disponer de un catálogo completo de todos los hidrocarburos aromáticos sensibles a ser modificado por las zonas de alta presión. Este catálogo podría ser utilizado por los científicos como marcadores moleculares en sus muestras, y combinados con los datos sobre la mineralogía y la química de las rocas espaciales en las que los hidrocarburos aromáticos están encerradas, se podrían descubrir los eventos violentos a los que la muestra puede haber sido expuesta a lo largo de los muchos millones o miles de millones de años en su camino hacia la Tierra. El equipo también cree que su nueva técnica podría aplicarse también en Marte, usando esta tecnología en los laboratorios itinerantes como en el de la misión Mars Science Laboratory, recogiendo información acerca de las fuentes de materia orgánica en el planeta rojo. El estudio de las presiones registradas en los hidrocarburos aromáticos podría revelar si provienen de procesos generados a partir de antiguos organismos vivos, y según uno de los investigadores, ahora tenemos otro instrumento para añadir a nuestra caja de herramientas que nos ayudará a aprender más acerca de los ambientes de alta presión en el espacio, las olas de calor y las presiones masivas a través del espacio que acompañan a los cataclismos dejan un registro indeleble en estos barómetros cósmicos, y es muy emocionante saber que ahora tenemos una técnica a nuestra disposición que ayudará a revelar los momentos clave en la historia del universo. Y ahora lo prometido. Para finalizar el programa, vamos a hablar un poquito sobre la terraformación de Marte. Obviamente los humanos evolucionamos para respirar un tipo específico de aire, que es el de la Tierra. Esa mezcla compuesta por nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y algunas pequeñas porciones de otros elementos. Y contrariamente a lo que se ve en ciencia ficción, si uno pasara a través de alguna especie de Stargate, ¿no?, de puerta estelar, o te teletransportaras hasta la superficie de otro planeta, lo más probable es que uno comience a sofocarse. Y además, no importa cuán parecido a la Tierra sea un mundo, seguramente el aire va a ser inadecuado porque no es nuestro hogar. Entonces, cuando la humanidad se abra camino a través del sistema solar y tal vez más allá, ¿cómo podríamos vivir en esos planetas? Y habría dos opciones: o construir biosferas o terraformar el planeta entero. Una biosfera es ideal para puesto de avanzada y para comenzar a desarrollar una colonia. Es una estructura cerrada dentro de la cual se puede vivir de manera similar a la Estación Espacial Internacional. Por supuesto, a medida que la población crece, también tiene que hacerlo la biosfera. Y esto nos lleva a la opción número 2 para la vida humana, que es terraformar. Terraformar significa formar una tierra literalmente. Y es el proceso de transformar deliberadamente otro planeta para hacerlo apropiado para la vida humana. Esto probablemente involucre cambiar la atmósfera, la ecología, temperatura, topografía y más cosas de ese planeta. Por lo tanto, ¿qué necesitamos para hacer fácil esta tarea de cambiar el ambiente de un planeta entero? Vamos a tomar a Marte como ejemplo. Obviamente estamos hablando de hipótesis. Los científicos aún no saben si es posible terraformar un planeta, al menos qué tan difícil sería llevarlo a cabo. ¿A qué tipos de cambios se necesitaría someter a Marte para que sea habitable? Dicen que habría 5 cambios críticos. Toda una ingeniería de medioambientes planetarios. Y son los siguientes. Primero, la temperatura de la superficie debe elevarse. En segundo lugar, la presión atmosférica tiene que elevarse también. Después, la composición química de la atmósfera tiene que cambiar. La superficie tiene que humedecerse, preferentemente con agua. Y, por último, el flujo de radiación ultravioleta en la superficie debe ser reducido, porque la exposición a un nivel alto de rayos ultravioleta, como vimos al comienzo del programa, es altamente perjudicial para los humanos. Afortunadamente, en el caso de Marte, muchas de estas necesidades ya están presentes. Solo hay que desarrollar el método para capitalizar las sustancias y así poder ajustarlas a nuestros propósitos. Para empezar, Marte ya tiene abundancia de agua congelada debajo de la superficie. Si derritiéramos todo ese hielo, tendría un océano a escala planetaria de unos 11 metros de profundidad. También tiene dióxido de carbono congelado. Si pudiéramos derretirlo, ayudaría a aumentar la presión atmosférica y a la vez dispararía un efecto invernadero. Y eso aumentaría la temperatura global. Obviamente, decir que uno quiere derretir los polos marcianos y hacerlo realmente son dos cosas completamente distintas. Se han propuesto muchos métodos para ayudar a descongelar el hielo. Estos métodos van desde esparcir material negro sobre las regiones polares hasta la detonación de bombas nucleares. Y otros son los espejos orbitales, que es lo que se habla más recientemente, en el cual los científicos se encuentran más prometedor también. Personalmente, creo que los espejos son la mejor alternativa, principalmente porque serían una fuente de calor a largo plazo. Para mantener a Marte lo suficientemente cálido para ser habitado, necesitaríamos direccionar más energía del Sol hacia el planeta y los espejos resolverían ese problema. Otro problema con el que hay que lidiar es el de reactivar la hidrosfera marciana. Y otra vez tenemos varias soluciones para esto, desde impactar el hielo permanentemente con dispositivos nucleares hasta redireccionar un asteroide a los polos con extrema precisión. Pero estos inconvenientes están también potencialmente resueltos por los espejos en órbita. Así que a este punto, y asumiendo que todo acontece según lo planeado, Marte se convertiría en un sitio habitable para la vida microbiana, aunque el constante bombardeo de radiación ultravioleta significa que necesitaremos introducir algunos organismos resistentes a un ecosistema así, como el líquen, el producto de su actividad es oxígeno, que con el tiempo ayudaría a crear la capa de ozono. En relación con esto, el último gran paso hacia un Marte habitable sería la introducción de nitrógeno en su atmósfera. En realidad, Marte ya tiene nitrógeno almacenado en mineral formado en el regolito. Su regolito está formado principalmente de dióxido de hierro, que es el componente principal de herrumbre que le da a Marte ese color rojizo. Y para liberar el nitrógeno hacia la atmósfera, se necesitaría una enorme cantidad de energía. En cambio, podríamos introducirlo artificialmente al medio ambiente marciano, pero semejante método incluye redirigir un asteroide rico en amoníaco a este querido planeta rojo. Así que finalmente llegamos al hipotético punto en donde un humano puede pisar la superficie e inhalar profundamente el fresco aire marciano. Por supuesto, Marte es geológicamente inactivo, a menos que podamos reactivar las placas tectónicas o licuar el núcleo del planeta, ni necesitaríamos mantener continuamente la atmósfera en niveles habitables, pero este mantenimiento ocurriría una vez cada pocos siglos. Todo esto asumiendo que es posible no solo terraformar otro mundo y modificarlo finalmente para la habitabilidad humana. Incluso cuando la ingeniería genética avance aún más, podríamos modificarnos a nosotros mismos para vivir en la superficie del cuarto planeta. Y asumiendo que es posible terraformar un planeta para albergar humanos de la Tierra, sin ser genéticamente modificados, qué grandioso sería realmente salir de una nave espacial y tomar una bocanada de ese aire fresco extraterrestre. Ojalá algún día se haga realidad. Pero por hoy llegamos hasta aquí, en este programa número 359 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como cada semana les recuerdo, tienen nuestro blog para contactarnos, radiocosmosargentina.blogspot.com.